Gaia. Beate Capital. Voces y sonidos en movimiento. Siempre estás invitado a una nueva sesión especial, donde ATE Legislatura pone las cartas sobre la mesa. Sesión especial los miércoles de 14 a 16 horas. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales. Arrancamos el último bloque entonces de Numeral Volver, y en el bloque anterior estuvimos hablando con la compañera Marcela Jaramillo y nos olvidamos de decir algo muy importante, que es que la compañera escribió un libro, llama el libro de leyendas Gunun Acuna, es un libro bilingüe que se conoce también, digo, en español como La Voz del Viento, y todos aquellos interesados en hacerse el libro, conocerlo, saber dónde pueden conseguirlo, pueden comunicarse con Marcela al 6701-5238, 6701-5238, que es su WhatsApp personal, para, bueno, porque ¿están las librerías, Marcela? No están las librerías, claro, entonces hay que directamente comunicarse con ella para que se lo haga llegar. Me parece un libro muy interesante, recuerden, Leyendas Gunun Acuna, La Voz del Viento, es un libro sobre las comunidades indígenas, ¿no? Y esto es lo que estuvimos conversando en el bloque anterior. Pero bueno, ya tenemos otro invitado en el estudio, ese, presentalo. Sí, ¿qué tal, Diego? Diego es artesano. Artesano Diego Crespillo, de, Diego Crespillo, ¿no? Vamos a decirte todos juntos, Crespillo, Silvestre Crespillo. Pero bien. Bueno, Diego es artesano de la Feria San Lorenzo, sí, que está acá en San Telmo, acá muy cerca. Y obviamente invitamos a Diego hoy porque, bueno, los feriantes de la calle Defensa han sufrido una represión por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y también la infantería. Así que bueno, contanos un poco, Diego, vos estuviste, fuiste lastimado por la policía. No me tocó, por suerte. Pero estabas el domingo ahí. Pero estaba el domingo, estábamos como todos los domingos desde hace dos meses que estamos peleando por el espacio de la calle Defensa 700, que hace 8 años venimos trabajando 3 ferias en ese mismo espacio. Del otro lado, entre el 800 y el 1000, funcionaba la cooperativa de Adoquín. Ajá. Ellos venían peleando por ese espacio también. Recordaros entre qué calle y qué calle es eso. El Adoquín es entre Independencia y... Sí, Chile, por ahí. No, eso es el 700, que es la nuestra, es Independencia y Chile. Ah, ok. Esa cuadra. El 13 de enero, en realidad antes, el gobierno de la ciudad le cambia el emplazamiento a la Adoquín con una feria fantasma que es la Recoba y la pone en Chile y Defensa. O sea, le da el 700 de Defensa y Chile. Sí. Modifica el emplazamiento de la Recoba para poder ponerla ahí. Cuando venía diciendo siempre el gobierno de la ciudad que del 700 al 1000 no puede haber feria por la 4121. Ajá. ¿Qué dice qué? Que la feria va de Irigoyen. Ajá. Hasta Chile. Claro. O sea, del 0 de Defensa al 699 de Defensa. Ajá. Después tiene que estar liberado. Ajá. Entonces, era cuando se coordenaba 4121, Defensa quedaba libre. De un día para el otro, el Adoquín firma un acuerdo con el gobierno de la ciudad, porque no es que los traslada así nomás. Firman un acuerdo. La cúpula del Adoquín y a espaldas de. De los feriantes. De los artesanos de la Adoquín con este traslado. Ajá. Para que los pasen de Defensa al 700. Claro. Ajá. Diciendo, bueno, ahí el gobierno de la ciudad dice: no hay nada. Claro. No hay feria. O sea, en papeles no hay feria. Pero habían 140 y pico de artesanos trabajando hace 8 años. Ajá. Y la presidenta de la cooperativa ahora está diciendo: fui engañada por el gobierno de la ciudad, no me dijeron que había... Que ya había artesanos ocupando el espacio. Cuando estábamos a una avenida de diferencia, o sea, de esquina a esquina, podía haber cruzado, chicos, ustedes se van a reubicar, nos están ofreciendo esto. ¿Dónde los veía? Claro, claro. Nos están ofreciendo esto, nada. A ver si queda claro. El gobierno de la ciudad ofrece un espacio a la gente de la cooperativa de la Doquín que ya estaba ocupado por otros artesanos. Estaba ocupado por otros artesanos. Legalmente ocupado. No legalmente, pero siempre. Pero de facto. De facto. Hace 2 años. 8 años. Ocho años. Las ferias artesanales, ninguna feria artesanal nace de la legalidad. No, claro. No, está bien. Se ocupa el espacio pero público. Pero sí tenían gazebos, digo, tenían una estructura. No, tenemos las estructuras de feria, no tenemos las estructuras que tiene el del 600 al 0, que son esa es oficial. Ah, ok. Ya entró dentro de. Esa legitimada por el, con la 4921. Claro, ¿y ustedes qué tenían ahí? Las estructuras de puestos típicas de feria. Ajá. Típica de feria... Artesanal. Sí, no tenemos... Más de 100 familias son las que hoy están en la lucha, digamos. Te digo más porque se sumó un quiebre del adoquín. Ah. Claro. Al segundo que fue domingo. Que quedó a espaldas del acuerdo. Claro. Ya se quiebra el adoquín. Y ahora el adoquín está armando sobre la calle Chile nada más. Porque claro. La defensa quedó, nosotros enseguida se judicializó el tema, o sea que quedó para nadie. Ajá. ¿Con qué excusa entonces llega la policía el domingo y arremete contra toda la gente que estaba caminando por defensa? Sean artesanos, turistas... La verdad, no sabemos. ¿A qué hora? Perdón. ¿La hora? Mirá, no, porque fue todo tan rápido. No, digo, ¿a qué hora empezaban a armar y empezaron a ver esa movida y el tufillo A la mañana temprano, ya cuando llegamos a las 8 de la mañana, ya estaba el camión de infantería sobre la calle Defensa, dos celulares de la policía de la ciudad. Como que algo ya, se veía algo, venir. No era lo de hace 9 domingos que veníamos, no era lo, salvando los dos primeros que sí, fueron más con la infantería, todo después ya venía más tranquilo. Ajá. Pero teníamos un puesto que estaba saliendo un poquitito más de pasaje San Lorenzo, porque estamos hablando como nos ampara la ley, bueno, para tratar de trabajar un poco. Uh-huh. Y vinieron inspectores del gobierno de la ciudad, sí, muy provocadoramente, esta vez así, que teníamos que correr el puesto, porque había orden de comenzar el puesto. Bueno, y con Benítez, el policía que después aparece en las fotos, que siempre golpeando a la mujer. Siempre tuvimos buen diálogo. Él iba todos los domingos, es él el que iba todos los domingos. El jefe de la operativa todos los domingos. Ajá. Que es Cristian Benítez, el que aparece en las fotos golpeando, tomando los pelos y golpeando a la mujer. Que estuvo detenida. Estamos en una cruce de palabras con los inspectores del gobierno de la ciudad para que no se lleven ese puesto. Ese puesto, diciendo que estamos trabajando. Y él se acerca y muy correctamente dice, ¿no lo pueden correr medio metro? Claro. Apelando sí. A la buena voluntad. Claro, sí, cómo no, lo pagamos a tener conflictos donde no teníamos conflictos. Claro. Lo corrimos. Uh-huh. Pero sí hubo, durante todo el día después, hubo una intervención en Defensa al 1000, que se armaron puestos simbólicos en la calle con los paños, uh-huh. Y se rompió un vidrio de un anticuario. Ajá. Uh-huh. Un hecho muy confuso, todavía no sé si de adentro, de afuera, cómo fue. Entonces, bueno, sí, porque eso fue servicio. Claro, no, eso fue una de las versiones que corrió, digamos, que en realidad parte de los vecinos que se quejaban o que provocaron esto del corrimiento, del desplazamiento de los artesanos, era la gente de los anticuarios, lo cual sonaba bastante raro porque en realidad venden cosas absolutamente diferentes a las que venden ustedes. Sí, pero los anticuarios son en San Telmo como una especie diferente. Una elite aparte. Sí, yo creo que más o menos los anticuarios, si vos le preguntás, llegaban antes que Garay. Ya estaban en San Telmo antes que Garay. Ya vendían antigüedades. Son como la elite, decís. Antes que Pedro de Mendoza, sí, ya estaban los anticuarios. Ya estaban, claro. Ellos ya estaban. Sí, tienen así una relación tirante entonces con la gente de los anticuarios. Siempre. San Telmo siempre tuvo una relación tirante con los anticuarios. Ajá. Siempre. ¿Y habían tenido algún tipo de conflicto abierto? No, latente. Siempre es, sí. Ajá. Y esta vez sí. Están más envalentonados porque tienen un aval del gobierno de la ciudad para tener liberada defensa con la excusa de que ellos no venden. Claro. Y el anticuario de negocio no vende el domingo. Porque las cosas que venden en los locales, uh-huh. Nadie va a ir a comprar un jarrón de la dinastía Ming en San Telmo un domingo y salir con el jarrón en el brazo. Claro. Es un consumo bastante particular. Diego, ¿y cómo se paran para este domingo? Porque ustedes hacen feria los domingos. Los domingos. Nosotros trabajamos los domingos. ¿Cómo están pensando que van a laburar el domingo? ¿Cómo la ven? Mirá, todavía no... Es como que estamos sobre todo yo y San Lorenzo, como que no sabe, no, creo que todavía estamos tratando de reaccionar a lo que pasó el domingo. ¿Vos estuviste detenido, Diego? No. Ah. No, yo digo, a mí me sorprendió un momento que yo me quedé enfrentado a la infantería cuando uno dice, yo voy a marcha, pero trato de estar un poco más atrás, no estoy preparado como para enfrentar eso. Y de golpe estar ahí y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy enfrentando a esto? ¿Te choqueó? Claro, me choqueó. Una compañera gritando que ese, después nos entró que había sido este Benito y también la tiró para atrás. Entonces, mira, y estás mirando una situación muy rara. Claro, claro. No, y además donde ustedes sienten que ustedes un poco es su espacio habitual, ¿viste? El lugar donde vas todos los días y se te meten en tu casa y te bardean. Sí, sí, sí. Además que fue muy, muy de golpe. O sea, rápido todo. Muy rápido todo. No. Y aparecieron motos que a esas sí no las había visto. Claro. Nunca. Y de golpe cuando veo, dije, opa. Aparecieron las motos y dije, esto viene más pesado porque la infantería, uno más o menos los conoce. Claro, ya lo ve venir si más o menos se arrancan o no. Se quedan, pero vos sabés que los que vienen con la moto no vienen a tocarte el hombro. No, y además tienen orden de disparar. Las motos tienen orden de disparar. Por eso. Ahí cuando aparecieron las motos. Y ahora, bueno, ya vamos a ir a la Defensoría para Defensoría del Pueblo a ver si pueden estar el domingo. El domingo. Claro, alguna organización. Claro. Para. Algún organismo veedor. Y nosotros, claro. Nuestro abogado va a presentar un habeas corpus para el domingo. Poder trabajar. Poder trabajar, por lo menos que la policía esté tranquila con algo. O sea, trabajar en defensa va a ser difícil. Igualmente, estamos en una mediación con el gobierno de la ciudad, sí. La jueza le dio, creo que el jueves o viernes, tiene que nosotros le presentamos un. Un plan, un paro. Un proyecto de que es viable, de que la feria puede estar en defensa. Ajá, o sea, perfecto. Haciendo un cambio de. Porque al gobierno de la ciudad, la jueza viene pidiendo soluciones viables. Concretas. Y presenta soluciones. Inviables. Totalmente inviables. Ajá. Totalmente inviables. Y siempre reubicando a todas las ferias, a nosotros dejándonos encerrados en el pasaje. Claro, ¿ustedes qué están proponiendo? Digamos, que puedan estar sobre defensa y que además se pueda circular libremente. Claro. Les estamos pidiendo un cambio de emplazamiento de la ley de nuestra feria, que ocupa todo el pasaje San Lorenzo, entonces sí. Le decimos, bueno, la calle de San Lorenzo de Balcarce a Paseo Colón, pásenla a defensa, claro, que eso no precisa ninguna legislación, es una disposición del gobierno de la ciudad, ajá, lo hace directamente. Y tenemos defensa y el pasaje y nosotros armamos sobre defensa. Claro, claro. Y después vemos cómo seguimos en las vías legales con legislatura para legalizarlo. Sí, pero por el momento que nos den ese permiso precario para poder trabajar, sí, en sí, sobre todo que garanticen la pacificidad, ¿no? Eso que digamos que la gente, porque ahora la gente también va a tener miedo de dar una vuelta a San Telmo, que era un paseo totalmente familiar. Sí, hasta el domingo, aún con la calle corta, sin feria y con carteles en la calle, seguía caminando el turismo. Yo no sé si el domingo, después de las imágenes que hubo. Pero si veíamos la gente sacándose la foto en el banquito de Mafalda y atrás la policía como una cosa totalmente naturalizada. O sea, rarísimo. Sí, sí, sí. ¿Te incautaron mercadería, Diego? ¿Sabés de gente que le incautaron? El domingo todavía no estamos en contacto. Bah, yo no. Como que estoy medio fuera de todo, tratando de acomodar mi cabeza de todo lo. Sí, de lo salir que pasó del shock. Sí. Y hubo intentos en el 1000 y sí en el 700, que la gente de la feria del 700. Puso talleres y estaba haciendo talleres y con poca mercadería. Uh-huh. Hubo que yo me acuerdo, sí, hubo una incautación, pero también hubo roturas de puestos en la feria del 600, porque se llevaron. O sea, la feria legal también avasallaron porque, a la policía. Porque entraron por todos lados. O sea, claro. Porque, protegieron al adoquín, entonces claro. Cerraron Chile y las dos entradas de defensa. Claro. Artesanos Unidos de la calle Defensa, Diego, que nos visita hoy acá en el estudio. Nada, desde acá de la radio les deseamos mucha fuerza a los artesanos, que sí, lo se que respete el derecho al trabajo. Y lo que necesiten de nosotros, estaremos presentes. Sí, porque digo, ahí la fuerza de los trabajadores, ¿no? No les queda otra. Digo, sí, sí. Ustedes son tan trabajadores como nosotros, ¿cómo? Aunque estén en otra situación, si quieren, de organización. Volvió una informalidad formal, porque claro. Es más, hasta fíjate, bueno. Si uno se va más atrás, ahí marca lo que fue el gobierno de Macri desde el Vamos, asume en el 2007, febrero del 2008 pasa a las ferias de cultura, uh-huh, a espacio público. Claro, claro. O sea, ya nos saca el estatus de trabajador de la cultura. Tal no cual. Somos cultura. Y los empieza a poner en todos estos bretes de en qué calle ocupo, en qué calle no ocupo, claro, si la gente pasa, claro. Y el espacio público tiene otras reglas. Otras reglas. Uh-huh. Sí, es toda una mirada. Se nos fue el programa, Susana. Se nos fue el programa. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por estar acá y obviamente contar con nosotros para lo que necesiten. Solidaridad, por supuesto, con los y las trabajadoras. Y bueno, la verdad que los hechos de violencia que se han acontecido fueron terribles. Han sido denunciados en las redes el policía este que se le fue, no se le fue la mano, me parece que actúan así adrede. Y bueno, hay que cuidarse un poco más. Y organizarse, tal cual. No dejen de ir a las ferias de San Telmo, por así favor. Es, sí, no dejen de ir. Apoyen a los compañeros feriantes yendo a visitar y bueno, comprando. Obviamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entonces, ahí está el productor estrella rompiendo la pecera, por no decir otra cosa. Ah, Sol, muy buena. Muchas gracias a Sol Miranda, que estuvo ahí a cargo de la columna feminista. Sí. Feminista, digo yo, no, de géneros, me retan, me van a comparar, compañera Adri. Gracias a Adrián Gartabria, nuestra operadora también. Chau, André, muchas gracias por todo. Gracias a Cano, nos operó ahí al principio. Saludos a Max y a toda la gente que viene ahora con Informate. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias, Rondanini. De nada, Susana, gracias, Matías Fernando. Hasta luego, Matías Fernando. Dale, chau, felicidades. El martes que viene, a las 10 de la mañana, por la radio Germán Abdala, nos verán volver.